Así es, amigos, estamos en el espacio de opinión y entrevista y en esta mañana nos vamos a conectar de forma telemática junto a Andrés Tapia. Él es coautor del libro Estallido, la rebelión de octubre, uno de los libros que se va a presentar en el marco de estas jornadas plurinacionales denominadas 592 octubres, que se encuentran desarrollándose a lo largo de todo este mes aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es un trabajo impulsado por organizaciones sociales, comunitarias y culturales que han hecho de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el espacio de enunciación para poder mantener presente su lucha social. Entonces nos acompaña Andrés Tapia. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias por este espacio. Un gusto poder compartir lo relacionado a esta obra, El Estallido, que la escribimos en su primera edición, hicimos el lanzamiento en el año 2020, pues, y ha tenido una buena acogida, y es por eso que hoy estamos también realizando el lanzamiento de su segunda edición. Así es, amigos, Estallido se arrancó la primera presentación de este libro en el 2020, un año después de los hechos de octubre del 2019, donde precisamente la Casa de la Cultura Ecuatoriana fue el epicentro de esta convulsión social, donde muchas personas, había una lucha social justificada que se realizaba aquí en las calles y en las inmediaciones, ¿no? Había una pugna aquí de poderes, por ponerlo en esos términos. ¿Cómo es que nació la idea de hacer un libro que recoja este hecho? Por favor, Andrés. Bueno, realmente estamos hablando de, si cabe la palabra, una epopeya en términos de movilización social. Es decir, una gesta histórica que está catalogada, y nosotros la hemos definido de esta manera, como una de las insurrecciones populares más grandes de la historia del Ecuador. No solo de la época moderna, de las últimas décadas, sino en realidad a lo largo de la época republicana. Entonces, pues prácticamente se convierte en una gesta sin precedentes que de alguna manera no podía quedar en el olvido, y obviamente se nota que no ha quedado en el olvido. Estamos justamente en octubre y hay numerosos actos de recordatorio de este evento, de estas acciones, y la mejor manera para nosotros de poder convertir en memoria colectiva este gesto histórico fue precisamente el plasmarlo en un libro que resuma todas las vivencias de lo que fue el estallido social de octubre de 2019. Bueno, claro, muchos señalan que en efecto este estallido de octubre de 2019 realmente fue la punta de la lanza de muchas cosas que estaban por detrás. Lo evidente fue el acto, ¿no? La toma de la ciudad en esa época. ¿Este libro detalla todos los antecedentes? Sin duda, tiene, pues, podríamos decir tres partes. Una parte en la cual se narran exactamente los antecedentes de lo que generó, digamos, cuáles fueron las motivaciones, todo el contexto previo a la lucha de octubre. Un segundo capítulo que relata pues prácticamente el día a día de lo que fue cada uno de los días vividos en estos 12, 13 días de insurgencia popular. Con mucho detalle, incluso con datos estadísticos que revelan pues todos los detalles, ¿no?, de lo que fue la lucha social de estos días. Y una tercera parte a manera de de conclusión, digamos, cuál es la hoja de ruta, cuáles son los aprendizajes, lecciones aprendidas y qué se espera en el campo de del bloque popular, del campo popular, para los próximos años. Hay personas que dicen que en efecto no hubo mucha lucha en esa época, en octubre de 2019, para evitar el alza de los combustibles, vidas humanas que se perdieron, muchas personas fueron encarceladas, otras también tuvieron lesiones, para nada, porque sucede que de igual manera el alza de los combustibles está presente. De hecho, estos últimos días la hemos vuelto a sentir mes a mes, hay nuevas novedades en cuanto al alza de combustible. Así, de esta manera, puesto en estos términos prácticos, muchos dirán que se hizo una lucha para nada. ¿Usted qué piensa? Bueno, siempre va a haber discursos o sobre todo luchas que son perfectibles. No podríamos decir que octubre es la culminación todavía de una lucha que con un logro por completo. Precisamente lo que nosotros señalamos y por qué decimos, además, nos enfocamos en cuál fue el rol del Estado y de las fuerzas aglutinadas en torno al Estado, que cerraron filas pues prácticamente contra el bloque popular, Entonces eso explica por qué de pronto quizás no se pudo alcanzar todos los objetivos que quizás en otras épocas incluso hubieran generado un cambio de gobierno, ¿no? Un derrocamiento de gobierno. Entonces todas las luchas son perfectibles, están sujetas a un constante proceso de dinámica, de dialéctica, que hace que las luchas pues vayan avanzando y llegando a la medida de lo que puedan las condiciones objetivas materiales de ese momento pues generar. En ese sentido, quizás se dio la derogatoria del decreto 883, pero en los posteriores años, sobre todo meses, perdón, y sobre todo aprovechando el contexto tan dramático que hemos tenido que vivir como humanidad y como pueblo ecuatoriano, que ha sido la pandemia, obviamente eso ha hecho que los gobernantes aprovechen esas oportunidades también para implantar medidas antipopulares. No podríamos adjudicar eso a una derrota en torno a la lucha de octubre. La lucha de octubre sale con un claro fortalecimiento de la lucha del campo popular, con una derogatoria del decreto 883, pero por supuesto los sucesos ulteriores hacen que las dinámicas sociales vayan cambiando. Usted señala que este octubre de 2019 se convierte en una epopeya si lo ponemos en la palestra del tiempo, ¿no? Pero nosotros somos conscientes de que el sector indígena, el sector campesino, es realmente ya un actor político desde la década del 90, un actor político fuerte. Mucho ha dependido también de la política nacional, de lo que suceda con este sector. ¿Por qué se diferencia esta lucha de octubre de 2019 al resto, a las anteriores de las otras décadas? Bueno, sí, nosotros lo señalamos de esa manera porque, en primer lugar, ha habido en estos años un fortalecimiento del aparato estatal y movilizaciones sociales que hayan llegado a tener la intensidad que ha tenido octubre, pues no se les ha visto en los últimos años. Por supuesto, han habido paralizaciones, bueno, muchas otras medidas, pero una movilización de la característica que fue la de octubre no se ha visto en las últimas décadas. Incluso si nosotros comparamos al primer levantamiento indígena, que fue un levantamiento popular, pero sobre todo indígena, y lo comparamos con octubre, donde vemos que ya no es solo el movimiento indígena el que se moviliza, sino en realidad es una movilización de todas las fuerzas populares. Entonces estamos hablando de estas características que le dan, ¿no es cierto?, la movilización. Quizás, como digo, no se asemeja a las movilizaciones del 2000 en el sentido que no hubo cambios de gobierno, como sí ocurrió en esas ocasiones, pero se debe también al fortalecimiento que el Estado ha tenido en estos años, ¿no? Precisamente luchar contra ese fortalecimiento de la maquinaria estatal y además contra el cerco mediático implantado por los medios de comunicación, pues es lo que hace que esta gesta realmente sea una de las más trascendentales de la lucha del campo popular en los últimos años. ¿Qué conclusiones y lecciones es lo que presenta el libro, al menos para el sector indígena y campesino, que son los actores de esta lucha en la tercera parte de esta obra? Sobre todo la necesidad de mantener la unidad del campo popular. En este sentido, por ejemplo, la conformación del Parlamento de los Pueblos es pues prácticamente uno de los surge en la lucha de octubre y marca un programa mínimo y un programa máximo que le plantea al país una alternativa socioeconómica que va más allá del modelo de extracción de las materias primas. Hay una serie de planteamientos, hay incluso 6 puntos que el movimiento indígena ha posicionado como puntos importantes dentro de la agenda económica y social del país. Entonces consideramos que esos son aportes que realiza el campo popular y que están ahí, digamos, para todo el pueblo ecuatoriano, no solo para un sector, no solo para el sector indígena, sino para todos los sectores sociales que fueron los que se expresaron y se movilizaron durante octubre. Amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta mañana estamos en diálogo junto a Andrés Tapia, el coautor del libro Estallido, La Rebelión de Octubre, trabajo que se presentará próximamente aquí desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estallido, como señala el nombre de esta obra, también a partir de lo que sucedió en esos meses. También fue una polución lo que pasó en América Latina. ¿Cuál fue el rol que tuvo Quito, Ecuador, el movimiento indígena campesino en esa efervescencia latinoamericana? Sin duda, los hechos en Latinoamérica inician con octubre en Quito. Precisamente por ello, además, damos esta connotación importante para no solo el contexto ecuatoriano, sino el contexto latinoamericano de lo que representa la lucha de octubre, en un momento en el que, como digo, vuelvo y repito, los estados nacionales están muy consolidados, sobre todo estados de corte de derecha, como en el caso chileno y el caso colombiano y también el caso peruano, y precisamente encuentran este estallido social que empieza en octubre y que luego se va canalizando en los distintos países. Entonces recordamos la movilización de Chile, que realmente es una movilización igual histórica para el pueblo chileno, que conduce a una constitución que deja a un lado la constitución de lo que fue la dictadura militar de Pinochet. Las decisiones en Colombia de ese año 2019, pero las del año pasado, que realmente fue una movilización de iguales características. También los procesos movilizatorios de Perú, que llevaron a caídas incluso de presidentes y al posterior proceso electoral, y también los hechos sucedidos en Bolivia, ¿no? Entonces tenemos una serie de hechos que se presentan en todo el continente que de alguna manera también confluyen en torno a lo que fue el asidero de la lucha de octubre. Perfecto. Y ahora, en cuanto al tema de la receptividad de este trabajo, ¿cómo ha sido? Arrancaron en octubre de 2020 a este año. ¿Qué nos puede usted comentar de la difusión de la obra? Bueno, el lanzamiento del libro Octubre fue una construcción colectiva, en este caso tres autores, pero que no representa solo a los tres autores. Al estar allí, Leonidas Issa como presidente de la CONAIE, en estos momentos hay una representación colectiva de lo que estuvo expresado ahí. Yo también soy dirigente de mi organización regional, la CONFENIAE. Entonces hay también una expresión colectiva en torno a esto. Lógicamente, la construcción del libro, pues son varios meses de trabajo, realmente un trabajo dedicado, un trabajo pues de mucha dedicación, podríamos decirlo así, de muchas horas de investigar, de estudiar, de revisar datos, de información para finalmente plasmarlo. Y la posterior edición y el trabajo pues de estilo, de toda la parte de diagramación, es un trabajo sumamente complejo, además de los costos de impresión. Entonces, eso fue la primera edición junto con su lanzamiento y realmente todos los ejemplares se agotaron en un corto tiempo. Entonces, esto demuestra que tuvo muy buena acogida y en esta ocasión se ha planteado a través del Fondo Iberoamericano también la presentación o el lanzamiento de una segunda edición, dado que, como digo, ya la primera edición se agotó por completo. Entonces, esto es para nosotros algo estimulante porque demuestra que hubo una atención por parte de la colectividad hacia este libro y pues esperamos que la segunda edición, que además va a ser promocionada, como su nombre lo dice, a nivel iberoamericano en otros países, también tenga esta acogida por parte del público. ¿Cuántos ejemplares estarán en esta segunda edición? Bueno, en la primera edición se logró 5.000 ejemplares, esperamos que al menos 10.000 más van a ser impresos en esta ocasión, porque además van a ser distribuidos en varios países donde tiene incidencia este fondo, como son sobre todo México, Argentina, Chile, el mismo Ecuador y posiblemente otros países más. Perfecto, amigos. Nosotros simplemente nos queda agradecer la presencia de nuestro invitado Andrés Tapia, el coautor del libro Estallido, La Rebelión de Octubre, que estará presente aquí ya desde el 20 de octubre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el segundo lanzamiento, la segunda edición, con más ejemplares para que usted también lo pueda adquirir. Tengo entendido que también sale con el Fondo de Cultura Económica. Habrá un apoyo desde esa editorial, así que la gente también la puede ir a buscar por allá o por acá en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta mañana nos ha acompañado Andrés Tapia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio y les invitamos para este próximo miércoles 20 de octubre a partir de las 18 horas en la Casa de la Cultura donde estaremos compartiendo nuestra obra. Muchas gracias.